Bueno, buenas noches. Gracias, Eva. Agradecer a la plataforma la invitación y, sobre todo, reconocerte el proyecto de recuperar las huertas. De verdad, es un bello proyecto y con trabajo y esfuerzo siempre se consiguen las cosas. Luchando los hortompañeros, me he planteado bastantes preguntas. Te intentaré aportar para que pueda haber un buen debate. Ay. Si leemos esta frase, ¿qué pensamos? Es curioso. De alguien tan importante para nuestra vida, como son los hombres y mujeres del campo, son los que posiblemente sean los menos valorados en nuestra sociedad. Y está claro que durante toda... durante toda nuestra vida, durante por lo menos 3 veces al día, vamos a necesitar a los hombres y mujeres del campo. Si es tan esencial para nosotros, ¿por qué realmente carecen de reconocimiento social y no tienen la valoración que eso corresponde? Y hemos luchado, y hay encuestas que dicen del 62% de las familias del medio rural, tanto sea agrícola como ganadera, se pronunciaban ante sus hijos, querían que fuesen a la universidad, pero que no volviesen al pueblo, que no volviesen a su actividad. ¿Cuáles son realmente todas esas causas? ¿Es simplemente una causa económica o hay algo más? De verdad, el hablar de recuperar las huertas de Zaragoza, ¿es simplemente un capricho o es una necesidad? Estamos hablando de una actividad que, si se recupera, no trae ningún tipo de daño, pero supone un beneficio considerable. Yo sé, hablaba del cambio climático y de unas cuestiones de estas. ¿Podemos plantear desde el sector agroalimentario qué supone todo esto? ¿Podemos valorar que si la humanidad aumenta 80 millones de personas al año, 80 millones, y que en el 2050 estaremos hablando de 9.300 millones de personas? ¿Hay un sector tan fundamental como los hombres y mujeres del campo? ¿Y la verdad, hemos pensado una vez eso? ¿Hemos pensado que seguimos con una alimentación tan absurda que hoy consumimos en torno a 38 kilos habitantes de carne, habitantes año, y desde 2050 estaremos en torno a 52 kilos por habitante año de carne? ¿Eso es posible, mantenerlo? ¿Te supone más del 50% de la producción de cereales precisamente para este menester cuando cada vez tenemos más necesidades? Entonces, recuperar las huertas no es precisamente lleva mucho más mensajes. ¿Y estamos realmente en esa disposición de entenderlo? ¿Pero estamos poniendo las condiciones para que eso suceda? He hablado del cambio climático. Los sistemas actuales de producción intensiva, todo el sector alimentario está suponiendo una aportación del 22% en el desarrollo del cambio climático. Y hay personas mayores. Yo tengo 65 años. Cuando era niño, iba por el campo, podía beber en pastel arroyo, río o pozo. en tan solo 50 años es imposible. ¿Cuánta pérdida de suelo estamos destruyendo y deteriorando nuestro suelo? Y solamente hay que ver cuando la lluvia, cómo van nuestros ríos. Teito Marta te supone hasta 190 toneladas hectáreas año de pérdida de suelo. ¿Cuánto supone? José hablaba de China en relación a África. Si la humanidad va a necesitar más alimentación, Europa, el crecimiento de superficie transformada para nuevas producciones es muy poco, las posibilidades de aumento están en torno a un 0,4% más de aumento. Está todo bastante, bastante controlado, pero sí estamos perdiendo año tras año tierra fértil debido a un uso indebido. Y China, que está llegando a acuerdos importantes en África, pierde todos los años 1 millón de hectáreas precisamente de deterioro. ¿Cómo es posible que los tres grandes conflictos, tres grandes problemas de la humanidad en este momento y para el futuro todavía mayor, tener la energía, el agua y la alimentación, no sea un debate en la sociedad nuestra? Dice, ¿eso es posible realmente mantenerlo así? ¿Realmente reaccionamos o es un capricho de la plataforma que salvemos o recuperemos las huertas, un capricho simplemente? ¿O es un planteamiento de verdad por dar valor a algo que está relacionado con toda nuestra vida? El tema de la salud. ¿Sabemos cuánto nos gastamos en sanidad, en gastos sanitarios, en las consecuencias de esa alimentación, las enfermedades? Los cánceres derivados de la alimentación son los demás 13. Un 3% está creciendo los cánceres de mama debido a la alimentación. ¿Cuánto supone eso en la balanza de gasto? ¿Y eso somos conscientes? De España entra a veces ya errante por encima de Estados Unidos de la sociedad más obesa de nuestros niños, y no me estoy refiriendo a José, sino a nuestros niños, supera a Estados Unidos. ¿Cuánto supone eso de toste en sanidad? ¿Sabemos te va a suponer en Europa, que tenemos 27 millones de activos, tanto del sector agrícola como ganadero, tiene un 30% de mayores de 65 años? Y que en España el 56% de la población al área ganadera tiene más de 55 años y tan solo el 4,6% tiene menos de 35 años. ¿Y es posible relevo generacional? ¿Estamos creando las condiciones para que eso suceda? ¿Estamos facilitando la vuelta de los jóvenes precisamente a esta profesión? ¿Cómo es posible tener universidades o facultades de veterinario, de ingeniero agrónomo, etcétera, que no pisan el campo? ¿Que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona? ¿Estamos preparando a esos jóvenes precisamente para poner en marcha una de las cosas fundamentales, hacer del sector alimentario sector estratégico fundamental? Y para eso es fundamental o trascendental el valor añadido. ¿Sabéis cuánto estamos aportando de valor añadido en España? Casi nada. Es decir, el problema hoy es simplemente hablar de producción o debemos hablar desde otro punto de vista. ¿Cuánto desechamos en España de producciones de fruta y hortaliza? Porque tenemos la manía de si el producto no tiene un tamaño, ya hay que rechazarlo. En ciertas producciones se pone el 30%. ¿Sabéis lo que significa eso poner, por ejemplo, empresas de alimentos infantiles? ¿Cuánto supondría eso para nuestra economía? Bueno, estamos hablando de puestos de trabajo. ¿Sabéis de la producción metodológica supone entre un 25 y un 30% más de puestos de trabajo? En una sociedad que tenemos el 26% de paro, el 25%. Por tanto, el hablar de lo metodológico no es un capricho de cuatro personas que un día empieza, sino es una reflexión muy seria y analizando lo que nos viene sucediendo en nuestro día a día. Y no solamente nos refiere a los sistemas de producción, sino también en la autoestima. Hay una carencia de la autoestima de todo, tanto de lo que está en el mundo de producción como en los consumidores. ¿De verdad es posible recuperar la huerta y no somos capaces de ir a una frutería y preguntar de dónde vienen esos productos? ¿Miramos de verdad, estamos dispuestos a tomar partido precisamente por esto? Si hay una demanda de los productos de la huerta, ¿no van a salir iniciativas? Seguro. Pero no solamente de las huertas. Todos a veces apreciamos mucho más un producto de no sabemos dónde viene, este de lo nuestro. Recuerdo cuando niño, en los años 50 no había hospitales comarcales, ni apenas había ambulatorios. Yo soy de un pueblo de Sevilla y cuando íbamos a la ciudad, por un tema de enfermedad, mi madre siempre llevaba un producto. Yo no lo entendía en aquellos años, lo he entendido mucho después. Llevaba siempre para el médico un regalo. Y llevaba el mejor producto que ella tenía. Si tenía una autoestima tremenda, ¿nosotros valoramos esa cosa? ¿Nos sentimos orgullosos? En Andalucía tenemos una muy desarrollada producción metodológica. Posiblemente sea el sitio de mayor producción de Europa, con toda seguridad. Tenemos en torno a 900.000 hectáreas, una masa social muy importante. Por ejemplo, producimos mucha fresa etológica, pero una parte vendemos a Suiza. Podemos discutir después lo de kilómetro cero, que también estoy de acuerdo. El problema está que producimos mucho más de la demanda. Ese es otro tema que también plantearé. Bueno, por el mes de mayo, la climatología cambia los ciclos, adelanta o retrasa las cosechas de un año a otro. Pero sobre el mes de mayo, cuando los suizos empiezan a producir su fresa, inmediatamente dejan de comprar fresa de fuera. ¿Nosotros estamos dispuestos a eso? Si tenemos la mentalidad de lo que conlleva la alimentación, con cuestiones que planteaba José, o esto es un tema cualquiera. A veces decimos, no, estos productos etológicos son mucho más caros. ¿Sabéis cuánto nos gastamos en España en alimentación? 15 al 18% del presupuesto. ¿De verdad ese es el gran problema? Me decía una señora farmacéutica en un debate en Sotuéllamo. Me decía, yo cuando voy a comprar ropa a mis hijos, miro siempre la marca, la mejor ropa, etc. Dice, y al día siguiente, cuando voy a comprar comida, miro el precio. Sí, ¿somos conscientes de todo esto? Porque es una carencia de debate y de reflexión. De no profundizamos. Por eso, el hablar de etológico es hablar de una respuesta a muchísimas cosas de estas. Es verdad que somos pequeños, que hay muchos intereses en contra nuestra, multinacionales, gobiernos, etc. Pero está claro que cada día acentuamos más. Y cada día tenemos una filosofía de trastosa vista desde el ángulo que se está imponiendo, nos lleva a una destrucción. Es decir, ¿por qué los pequeños agricultores y agricultoras o ganaderos lo están destruyendo? ¿Por qué el sector de menos las multinacionales controlan y le tienen que machatar? Ayer venía el último dato de Alemania. La Alemania en los últimos 3 años han aumentado las exportaciones de más de 100 hectáreas, 2.400 nuevas exportaciones. Que son 34.100, que ahora se representa el 56% de todo el territorio de Alemania. Y por otro lado, hay un 2% de reducción de exportaciones y por tanto va pasando los pequeños a los grandes. Porque controlan las multinacionales, controlan las semillas, controlan la distribución, controlan todo. Por eso es muy importante que defendamos a esas pequeñas explotaciones, a esos huertos, porque realmente es clave para precisamente asegurar que nuestra dependencia no está completamente controlada. Todo esto, por tanto, tiene que haber una estrategia. Si todo es posible que Europa no tenga una estrategia clara sobre la alimentación y que estemos a los vaivenes de capital especulativo, que no está suave, que se está invirtiendo grandes inversiones precisamente en controlar la alimentación. Y nosotros decimos algo. Por eso me planteaba muchísimas preguntas. Te digo que es muy importante estos debates. No son debates cualquiera. Fíjate, conozco una familia que cuando están comiendo, lo primero que te da la gracia es a los hombres y mujeres del campo que han producido esos alimentos, le da la gracia a ellos para que vivan muchos años y mantengan sus tierras. Esa es su oración. La verdad, nosotros, cuando estamos en una comida, y José decía algo, pensamos, ¿esos alimentos de dónde vienen y quién los produce? Y si son sabrosos, esa ensalada con esos tomates, etcétera, ¿estamos pensando o estamos pensando solamente en el tocinero? El tocinero te hace darle forma a eso, pero la materia prima no es del tocinero, de la tocinera. Pero de eso no decimos nada y felicitamos al tocinero y todo eso, pero no a te lo está produciendo. Estudioso nuestra mente. Como sé que tengo poco tiempo, voy a acelerar, si no, no voy a accionar todo, sobre todo tendráis datos. Mirase, a nivel mundial estamos hablando de más de 37 millones de hectáreas de producción metalógica. Australia te tiene más superficie, pero si veis, te tiene menos productores, pues son grandes extensiones, sobre todo ganadera, o fundamentalmente ganadera. Europa tiene menos, algo menos de superficie, pero es mucho más productora a todos los niveles. Dentro de la Unión Europea, España está a la cabeza, tomaron más de 1.600.000 hectáreas. Seguida de Italia y Alemania están parecidos, en torno a 1.100.000. Después estaría Francia y ya con mucho más distancia estaría el resto. Desde el punto de vista de datos que se dispone a niveles oficiales de cuáles son los cultivos principales, pues ahí los tenéis, el aumento entre 2010 y 2011. Son datos 2011 porque a nivel mundial no hay datos más recientes. Por comunidad autónoma, Andalucía está a la cabeza con diferencia, seguida de Castilla-La Mancha. Por texto no da, yo soy. Ahora no. Tema también de punto de vista industrial, también se ha desarrollado muchísimo se está desarrollando y sobre todo en los últimos años. Hay una apuesta en ese sentido bastante importante. desde el punto de vista del consumo, se irá aumentando el consumo. Ahí son datos a nivel de dólares, estos son los datos a nivel mundial. Estamos hablando en torno a, ahí lo puede observar, 62 mil millones de dólares. Todo un aumento depende de la zona entre el 5 y el 15%. Eso es equivalente en torno a 48 mil millones de euros. Por países, Estados Unidos es mayor consumidor de productos ecológicos, tomarlo más de 20 mil millones de euros. Está aumentando entre un 15 y un 18%. Ahí hay un gran debate con el tema de las comidas basura y la obesidad. Y de verdad que el crecimiento es muy importante. También es verdad que hay 300 millones de habitantes. Dentro de Europa, Alemania está a la cabeza, tiene 83 millones de habitantes. Hay 6.590, ya tenemos datos de 2012, ha sobrepasado 7.000 millones de euros. Francia es un país también que en los tres últimos años tiene un crecimiento constante y el único de la Unión Europea que está estabilizado es Reino Unido. Reino Unido no ha avanzado en los últimos tres años. Tenemos datos provisionales de 2012, parece ser que ya ha empezado a cambiar la tendencia. Llama la atención de Suiza. Suiza son 1.411 millones, pero son 8 millones de habitantes. Alemania son 83. ¿Por qué fíjate este dato? Un suizo consume 177 euros por persona año en productos ecológicos. Un danés, 162. Un de Luxemburgo, 134, un austriaco, 127. En España, 20 euros. Para que veáis la gran diferencia y lo importante que son proyectos como recuperar la huerta, porque significa el consumo interno, el desarrollar precisamente los mercados. Es fenomenal y de felicitar ese mercado que se está haciendo todos los sábados. Es una iniciativa importante, pero también tenemos que hablar de cómo hacer que una legislación te permita el desarrollo de la empresa familiar. Realmente absurdo, no tiene pie ni cabeza, que para una explotación familiar te tira a desarrollar y se ataba lo añadido, tenga que aplicar la misma legislación que si fuese un gran proyecto. Esto no tiene pie ni cabeza. El propio Parlamento Europeo, el 23 de junio de 2011, en el apartado 49, la resolución 49, hacía un llamamiento precisamente a resolver estas cuestiones. Si es inconcebible, que para cualquier cosa, voy a poner una anécdota para que veamos a lo absurdo que estamos llegando. En Montilla, en la provincia de Córdoba, tenemos una familia que toda su producción la vende en la finca. En la finca, en la explotación. Van la gente a comprar. Ha montado un sistema. Esta familia vende, tiene aceituna y hace su aceite. Vende 72.000 tiros de aceite en la propia finca, ¿eh? En envase entre 2 y 5 litros. Tiene sus hortalizas, tiene sus gallinas, por tanto sus huevos, y tiene pollo. Ellos tienen la visión global. Y los pollos, pues, no tiene una granja, tiene complemento. No sé cuánto tendrá, pero tampoco tiene mucho. Entonces, el problema que se le plantea es que la gente le pedían pollo, pero claro, la familia le pide un pollo, pero no sabe matarlo. Y si le da susto matarlo, y más en una taza, te dicen los niños. Claro, entonces, a la familia esta le pedía, bueno, véndeme un pollo, pero mátamelo. Y decía, no puedo matarlo, no, porque tengo que llevarlo a un matadero. Claro, un matadero de pollo hay muy poco. No sé si al lado de Montilla, que más cerca no está a 100 kilómetros. Claro, llevar un pollo a un matadero, traerlo, eso es imposible. Entonces el hombre no sabía cómo resolver eso, porque aparte tenía los pollos y o los vendía. Entonces un guaya civil, que también iba, te va a comprarle, y eso le dio una idea. El hombre se llama Pastuá, dice, Pastuá, hay una solución. Dice, pues, dice, cuando te pida un pollo, tú dices, te se lo vende. Y cuando te vaya pagado, Entonces ya el hombre, la persona esa, o la familia, la mujer, tiene ya el pollo, tiene los demás productos y te ha dado dinero, tú le dices, ahora sí te lo puedo matar, porque el pollo es tuyo. Claro, ¿hasta dónde puñeta hemos llegado? Si no tiene pie ni cabeza lo que está sucediendo. Es decir, la mira, hay una cosa, a ti supongo que será igual, la matanza familiar, una cosa típica en muchos pueblos. Yo no conozco ni un caso de algún problema por la matanza familiar. Son embutidos de muy, muy alta calidad y son complementos para las familias fundamentales. Si todo esto de verdad lo estamos planteando, estamos dando una batalla, lo he hablado muchas veces con el ministro y la nueva presidenta de la Junta de Andalucía. Le hemos dado tanta tabarra antes, que en su discurso de investidura el 4 de septiembre, dijo: Andalucía no tiene un problema de exceso de democracia. Andalucía tiene un problema de burocracia. Y es verdad. Si estamos tan obsesionado, tan regular todo, te nos estamos pasando hasta un altar de Castilla-La Mancha, quiere regular hasta que los niños te salen a jugar a la calle, te dan que pedir permiso para jugar. Sí, estamos locos, de verdad. Sí, es un exceso. Fíjate, en urbanismo, y tenemos aquí una arquitecta, al principio de año teníamos 147 normas relacionadas con el urbanismo, leyes, decretos, órdenes, etcétera. Pues desde el principio de año ahora estamos ya en 163. Y siempre estamos hablando de más leyes, y las cosas tenemos que simplificarlas. Si todo es posible en una tierra, te necesitamos empresas, depongamos tantas dificultades. Hicimos un libro de un proyecto de una almazara y de una bodega familiar. El dueño, ingeniero industrial, el hombre te ha cumplido 65 años, dijo que ya volvé a la finca de sus padres y viví del campo jubilado. El hombre hacía una ilusión tremenda, después de más de 40 años como profesional. Pues hizo su proyecto. Un proyecto en una nave ya hecha. Lo único que era dentro acondicionarla para la bodega y la almazara. Hemos hecho un libro porque tardó 3 años. 3 años. Un señor te ingeniero industrial, te sabe cómo funciona todo. Toda una experiencia ha hecho la instalación de Andalucía de las más grandes relacionadas con el mundo empresarial. Tontó hasta cuántas veces 11 organismos. Por ejemplo, le pedían un estudio de arqueológico porque era una zona donde hay yacimientos arqueológicos. Y decía el hombre, usted, pero si yo lo estoy haciendo en una nave, que la nave está hecha, que no muevo tierra ni nada de eso. Dice, bueno, pues entonces haz un certificado de innecesidad del otro certificado. Un estudio de impacto de ruido. La finca está a 3 kilómetros del pueblo, un pueblo de la costa de Cádiz, que tiene problemas los fines de semana de ruido impresionante con las botellonas. Pues este señor, una bodega y una almazara, eso no hace nada de ruido, le hace un estudio de impacto de ruido, te le cuesta 1.800 euros, te fue, este hombre follonero, este, ¿cómo se llama? Ese fue a hacer un reportaje allá, lo llevó a la terraza y lo único que dice, tú te estás tuchando los pajaritos. Sí, no somos capaces de entender todo esto. Entonces, claro, difícilmente es posible. Sí, todo esto tenemos que plantearlo y desde el ecológico estamos realmente, precisamente, teniendo una visión mucho más. Por eso, el sector de producción ecológica es súper revolucionario, porque está cuestionando muchísimas cosas.